RMA, Red de Medios Alternativos. Información de la Red de Medios Alternativos en tu radio. Enredando las mañanas. Sean todos muy bienvenidos y bienvenidas. Comienza aquí el Enredando las Mañanas a través de la Red de Medios Alternativos y en particular hoy sonando desde Casa Grande, desde Radio Roja en el Valle de Punilla de Córdoba, aliados a un montón de otros lugares del país para llevarte la información de este informativo colectivo a través de los ceros y unos o de el éter, como mejor te quepa. Saluda el Negro Incola, Martín, y aquí está Juan Martín Cabello. Buen día, Juan Martín, ¿cómo va? Y si no me quepa, no me cabe. Y bueno, cambiás. Cambiás. Cambio. Como decía en un momento la tribu, decía apagala y hace tu radio. Ahí está. En un momento. Haz una lista y presentate, digamos. También eso, ganarnos las elecciones. Bueno, muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este Enredando las Mañanas de este lunes primero de septiembre. Aquí empieza. Es como la, no sé, el preludio de la primavera, ¿no? Una pareciera, cosa así. Sí, después de Santa Rosa, que tengo entendido que pegó en varios lados del país. Acá pegó también. ¿Cómo llovió? ¿Qué manera de llover por acá? La calle principal, la Alameda que te trae hasta Radio Roja, siempre da cuenta de cómo llovió, de cuánto llovió. Lavé el auto, vos sabés que lavé el auto justo el día anterior. Tuviste la culpa. Sí, fui culpable. Tengo que asumirlo. Bueno, acá sí, estamos en el preludio de la primavera, claramente. Ya seguimos abrigaditos, esas cuestiones, sí, pero ya es otra cosa, no hay un frío polar. Tal vez el frío de estos días fue justamente el agüita levantando después, claro. Cuando le pega el solcito o lo que fuere, pero sí tuvimos un viernes, sábado sobre todo, totalmente adentro, porque estuvo lloviendo a lo loco, no sé si te tocó salir justo ese día. Sí, estuve en un torneo de tenis de mesa y nada, a veces se sentía la lluvia en el tinglado. Espantoso. Bueno, la mayor parte de la gente acá en Punilla estuvo guardada, claro. Guardada sin moverse, sin hacer absolutamente nada, porque se pone hincha pelota la cosa para el movimiento, sobre todo en muchas calles de tierra. Y además cayó fuerte. Sí, quedé sorprendido de acá, bueno, siempre hablamos de los caminos y de las rutas. Y acá la nueva autovía de montaña por la que tanto hemos renegado, sí. que es una obra nueva, que hecha prácticamente hace nada, meses. Inaugurada hace meses, y me tocó salir con la lluvia plena tormenta Santa Rosa para el lado de Córdoba. Capital y llena de agua la ruta, llena de agua. Lo mal que hacen las rutas. Está increíble. Mal hecho encima. Encima mal hecho, loco. Encima mal hecho. Bueno, decíamos que estamos transmitiendo desde Radio Roja aquí en Casa Grande, en el Valle de Punilla de la provincia de Córdoba, pero este programa no lo hacemos solos. Aquí nada más estamos poniendo cuerpos y ordenando un poco la cuestión, poniendo unos granitos de arena a un equipo que es más grande de estos lunes de aquí del Enredando, por lo menos desde que sale de aquí. Y que se va agrandando de a poquito, ¿viste? De a poquito. Sí, señor. Muy de a poco. Bueno, estamos Anred desde Rosario con nuestra compa Estefa, está la agencia periodística Timbó de Chaco con nuestra compañera Diana, Lea Rosco, la Rosca Política, un poco independiente, digamos, aunque él está en la luna con gatillo y lo disfruta. Nosotros lo nombramos siempre. Está ahí él. Está Abner Vega Cabrera desde Chile, desde el colectivo Inquietando desde el Margen, con quien vamos a conversar hoy para volver a nuestras recorridas latinoamericanas. También la Asamblea por un Mar Libre de Petroleras, que está en esta doble función de reportar desde Mar del Plata, pero también abrir el juego a toda la red costera y que vayamos descubriendo las distintas vicisitudes de los pueblos que están ahí, frente al mar, y que tienen en cada uno de los lugares de sus problemáticas. Y hoy algunas parecidas y otras particulares de cada geografía. Claro. Hoy nos vamos a las grutas. A las grutas, qué sí, lindo. Señor. Qué lindas las grutas. Muy hermoso. Bueno, además, nuestro compañero Marco Federman, también nuestro otro columnista internacional, que se ha incorporado. Nuevo columnista. hace poquito, también estará presente hoy para ir por otros rumbos de los que no vaya Abner. Así terminamos de completar el globo completo. Vamos a completar todo el mapa del globo terráqueo. Vamos a tener 1000 columnistas internacionales, así entendemos una puta. Claro. Bueno, y le contamos quiénes hacen el Enredando las Mañanas de lunes a viernes. Bueno, sí. Si bien el formato del Enredando las Mañanas es de lunes, miércoles y viernes, los días lunes nosotros tomamos acá las postas y desde Radio Roja, junto, como contaba Martín, con todos los colectivos que nos acompañan. Pero después, bueno, y una vez cada tres... El último lunes del mes lo toma los lunes Radio La Bulla de San Luis, nuestros compas de Radio La Bulla. Sí, los días miércoles Radio Semilla toma la posta, sí, junto a DTL desde Cava, desde ahí, desde Limpa, hacen el Enredando las Mañanas. Y los días viernes Radio Pueblo desde Jujuy, sí, se hace cargo de esta situación y nos da el Enredando las Mañanas jujeño de todos los viernes. Bueno, nosotros no estábamos aquí al aire desde antes de Chaco. Claro. Porque después tuvimos el lunes de San Luis. Bueno, el lunes que todavía estábamos en regreso de Chaco, así que nos estamos reencontrando, claro, con la audiencia del Enredando las Mañanas, contándoles que la hemos pasado sensacional en Chaco. Qué buen encuentro. No, nos encantó. Estuvimos ahí compartiendo con los compañeros de la red, con las compañeras, con los compañeros, pero también asistiendo a todas las charlas, los paneles. Hay por lo menos 3 paneles de los más pulenta que hubo, que están colgados en el Instagram de la red de medios alternativos, a no perdérselos. Estaba el de tecnología, el de los géneros, y entiendo que, a ver, ¿cuál más? Porque estaba el de la IA, había 2 de tecnología, y el de los pueblos originarios. Los pueblos originarios, sí. Esos 3 se pueden ver en el Instagram y son imperdibles, por lo menos los registros que fue dejando el encuentro, el número 19. Atención, porque vamos camino al 20 el año que viene, que se viene con todo. ¿Alguna cosa para destacar, Juan Martín, del encuentro? ¿Ya se sabe dónde va a ser el próximo encuentro? No, había quedado un debate abierto. Incógnita. Hay dos candidatos. Sí, pero bien. No vamos a decir nada. ¿No decimos nada? Nosotros no digamos bueno, nada. Bueno, no spoilemos. Nada. Pero bueno, aquí estamos. Bueno, nos vamos a una primera musiquita, ¿te parece? Te iba a contar las radios que nos retransmiten, por favor. Así no nos olvidamos de las radios que nos retransmiten. Radio Punta del Indio de Provincia de Buenos Aires, Radio Nauta de La Plata desde Lola Vázquez, Radio Che Guevara de Rosario, Radio La Bulla de San Luis, Radio Pueblo de San Salvador de Jujuy. Bueno, aquí nosotros, Radio Roja desde Casa Grande, Punilla, Córdoba, Radio Semilla de Ciudad de Buenos Aires, Radio La Barriada de Florencio Varela, Radio Activa de Ingeniero Maswich, Radio Libre de Santa Teresita, Provincia de Buenos Aires, Radio Zumba La Turba de Córdoba Capital, Radio La Chispa desde el Centro Oftalmológico Che Guevara de Córdoba Capital y Radio Panamericana de Huerta Grande son las radios que se cuelgan del Enredando las Mañanas lunes, miércoles y viernes de 10 a 12. Bueno, ahora sí, la musiquita. ¿Qué tenemos preparados para hoy? Y primero homenajeamos. Somos muy chamameceros también aquí por este Enredando de los Lunes. Y la semana pasada nos enteramos de la triste partida de Raúl Barbosa, destacado acordeonista, compositor de chamamé y música litoraleña en general, conocido como el embajador del chamamé a nivel mundial. Bueno, él desde su infancia radicó su carrera en Francia. A partir de 1987, llevando su música a los 5 continentes, ganador de múltiples premios internacionales y nacionales, incluyendo el título de Chevalier de las Artes y las Letras en Francia y el título Doctor Honoris Causa por la Universidad Nacional del Nordeste. Un capo del acordeón, como las múltiples denominaciones que se le da a los acordeones y a las verduleras y a todo ese tipo de cosas. Y nos vamos justamente con una colaboración que había hecho con Dominique Cravic-Clair en el tema La Partida. Hacia ahí vamos, ¿qué les parece? Vamos. Thank you.

Así es, las Añes en conjunto con la muchacha que colombianamos un poquito en este Enredando de hoy. Enredate. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. Información de la red de medios alternativos en tu radio. Muy bien, Juan Martín, seguimos. Son las 10:35 de la mañana. Continúa este Enredando que ahora pega el chanflazo hacia lo internacional y justamente a propósito de nuestro nuevo columnista de internacionales, Marcos Federman, nos vamos a ir enterando de algunos temas así bien ordenaditos por separado. Primero nos vamos a la relación India y China, porque están fortaleciendo una relación estratégica en el marco de la cumbre de organización de la cooperación de Shanghái, de la que también participan otros 20 jefes de Estado, entre ellos Rusia, Turquía e Irán. La cita se da pocos días antes del desfile militar de Beijing, que se prepara en Beijing justamente, en la capital para conmemorar los 80 años del final de la Segunda Guerra Mundial. Lo vamos a escuchar a Marcos entonces compartiéndonos sobre esto. Mario Rojas y de la RMA. Saludos a ustedes, saludos a Martín y quienes están en este programa. Gracias por el espacio. Hoy empezamos la gira por la geopolítica mundial en China. Allí se está dando el encuentro de la Organización de Cooperación de Shanghái, de la que participan 20 jefes de Estado, entre ellos India, Rusia, Turquía e Irán. Hay una nota relevante en este encuentro, que es un acercamiento estratégico entre India y China, que históricamente han tenido cierta distancia, con China siempre del lado de la Unión Soviética, ahora de Rusia, y Occidente más, la India más cercana a Estados Unidos y Occidente. ¿Qué pasó? Durante la guerra en Ucrania, nunca dejó de comprar petróleo ruso la India, y ahora Estados Unidos le está reclamando y le impuso aranceles bastante severos a las importaciones indias, con el objetivo de que deje de comprar petróleo ruso. El presidente de la India, Modi, se mantuvo firme, sigue comprando petróleo ruso y ahora se está dando un acercamiento de relevancia en ese marco con China, otra aliada de Rusia, donde declararon junto al presidente Xi Jinping que van a ser amigos y no rivales. Es una... todo un gesto y todo un acercamiento entre dos potencias que históricamente han mantenido mayores distancias. Además, esto se da en unos días antes de que en Beijing se dé el desfile militar para conmemorar los 80 años del final de la Segunda Guerra Mundial. Una nota aparte, poco se habla de la participación de China en la Segunda Guerra Mundial, pero China fue parte de los aliados, se unió a los aliados para derrotar a las fuerzas del Eje. Ya antes de que se iniciara oficialmente, digamos, la Segunda Guerra Mundial, China había sido invadida por Japón, y eso fue un conflicto que se extendió a las dos Coreas, a parte de Mongolia, y que se cerró con el final de la Segunda Guerra Mundial, donde las fuerzas soviéticas y las chinas expulsaron a los japoneses de todas las tierras que habían invadido. No sabía que China se había unido a los aliados, no tenía idea de eso. No sabía que Japón había invadido China. Bueno, bien, entonces con Marcos nos estamos enterando de muchas cosas. Ahora nos vamos a ir de la mano de Marcos justamente hasta Medio Oriente, porque Estados Unidos quita varias visas al presidente palestino. Quita visas directamente. Quita visas. Las quitó. Al presidente palestino y otros 80 funcionarios. No podrán ir a Nueva York para la Asamblea de la ONU, que supuestamente es territorio internacional, pero sí o sí tenés que entrar por el aeropuerto gringo. No queda otra. Te tenés que tirar de paracaidista cuando pasás por el techo, no sé. Es como para ir al Vaticano y que pasás por Italia, no queda otra. Además, justamente, le niega la visa cuando se viene una asamblea de la ONU donde Francia quiere plantear el reconocimiento del Estado palestino y se va a armar la de San Quintín ahí. En Houthis se confirma la muerte de su presidente y ministros en el ataque israelí del jueves pasado contra el palacio presidencial en el momento en el que el primer mandatario Ahmed al-Rawi lideraba una reunión de gabinete. Se estima que también fue muerto el ministro de Defensa, el de Justicia, el de Trabajo, el de Desarrollo Social y el de Niñez. Quien sigue vivo es el líder supremo del movimiento Houthi, Abdul Malik Bradulem al-Houthi, que es una figura religiosa con poder político, pero que no ocupa formalmente la presidencia. Vamos a meternos de la mano de Marcos en este segundo tópico. En esta instancia nos vamos a Medio Oriente, donde el presidente palestino vio sus visas estadounidenses revocadas, las de él y las de otros 80 diplomáticos y funcionarios que iban a participar en Nueva York de la Asamblea de las Naciones Unidas, que se va a dar en unos días, donde Francia iba a plantear el reconocimiento del Estado palestino. Bueno, la respuesta de Estados Unidos fue de fuerza, sin precedentes, revocándole los visados para que no puedan entrar a territorio estadounidense y participar de la Asamblea de las Naciones Unidas. No hay ningún atisbo de que se llegue a una solución pacífica entre Palestina e Israel, tampoco en la guerra que hay, la invasión de Israel a Gaza. En ese mismo contexto, o relacionado con esto, nos vamos a Yemen, porque el movimiento Houthi confirmó la muerte de su presidente y de varios ministros en el ataque israelí del jueves pasado contra el palacio presidencial, en el momento que el primer mandatario Ahmed al-Rahawi lideraba una reunión de gabinete. Se estima, porque se van confirmando de a poco, que también fue muerto el ministro de Defensa, el de Justicia, el de Trabajo, el de Desarrollo Social y Niñez. Quien sigue vivo es el líder supremo del movimiento Houthi, que es Abdul Malik Badruddin al-Houthi, que es una figura religiosa con poder político, pero que no ocupa formalmente la presidencia. Muy bien, el último escalón de esta columna de Marcos Federman sobre asuntos internacionales nos trae a México, pero en un tema aparte del que vamos a tratar un poco más tarde con Abner. Abner va a hablar de toda la situación del Caribe en general, pero en este caso en particular, fíjate en el punto particular de data estadística que llega a través de Marcos y la situación en México y el turismo, Estados Unidos, bueno, inmigración en general. Nos vamos a nuestro país hermano de México, donde miles de personas se manifestaron a lo largo y ancho del país exigiendo al gobierno más compromiso con hacer justicia y encontrar a los desaparecidos, que ya suman 130.000 desde 2007, cuando el entonces presidente Felipe Calderón le declaró la guerra al narco. Y esto terminó en un aumento exponencial de las desapariciones forzadas. Se atribuyen muchos, a la mayoría, a los carteles de la droga, obviamente, al narcotráfico, pero también a las fuerzas de seguridad, que depende de dónde, hay vínculos hasta altas esferas con el narcotráfico. Incluso un general mexicano de altísimo rango fue condenado y está preso en Estados Unidos por formar parte de un cartel del narcotráfico. Fue dramático el caso del rancho Izaguirre, que se descubrió en marzo del 2025, o sea, este año, hace poquito, y no se avanza en hacer justicia realmente. Lo que descubrieron ahí es un modus operandi que hay a lo largo de México, que es dramático. Tenían un campo que se le dice campo de exterminio, pero era de reclutación y exterminio, las dos cosas. El método que tienen algunos carteles para reclutar gente es ofrecerles, prometerles otro trabajo, trabajos legítimos, oportunidades laborales, sin blanquear que están yendo a un centro organizado por el narcotráfico. La gente va con esas esperanzas y una vez adentro no pueden salir y se encuentran en un sistema perverso donde tienen que, para sobrevivir, tienen que torturar y asesinar a los que van quedando en el camino a través de distintas pruebas. Quien se convierte en torturador y en asesino es quien sobrevive y eventualmente terminan siendo la fuerza de choque y los trabajadores de los carteles de droga, con formateados con la perversión de ser parte de un sistema que fue exterminando a otras personas inocentes que llegaron como ellos y los que quedan ya transfigurados en narcotraficantes. Eso por un lado. Por otro lado, también en México hubo masivas manifestaciones protestando contra la gentrificación que produce el turismo, sobre todo estadounidense. La verdad que es insólito lo que sucede. No es solo que viene turismo estadounidense y compran propiedades y aumentan los valores de los lugares y entonces es más difícil para la gente del lugar vivir ahí, alquilar ahí, comprar ahí. Eso es algo que está a niveles altísimos, digamos, donde gente que tiene un comercio y se lo alquilan, históricamente lo estuvo alquilando por 30 años a un precio razonable, de repente la presencia de grandes propietarios norteamericanos hace que todo se eleve y entonces esa gente se tiene que ir porque no pueden pagar los alquileres y viene una cadena estadounidense o algún gran empresario y ahí ellos sí pueden afrontar estos alquileres. Pero no es solo eso, sino también es el impacto que tiene sobre la geografía y sobre la libertad de circulación de las personas allá. Nosotros acá estamos muy acostumbrados al acceso libre a la playa, se lucha por el acceso libre al lago escondido y tenemos eso presente. No es así en todos lados y en México particularmente se da la ridiculez de que el acceso a la costa está prácticamente vedado, puede haber un acceso público cada varios kilómetros y el resto es medianera con medianera con medianera de grandes emprendimientos hoteleros, de cadenas estadounidenses, de jubilados estadounidenses que van y se jubilan y viven allá, y acceder a la playa estás casi prácticamente obligado o a ir a un hotel para poder del otro lado del hotel llegar a la costa, o de entrar a un restaurante y tener que comprar algo en el restaurante para cruzar el restaurante y llegar a la costa, o caminar 10 kilómetros hasta que está el acceso público que sigue vigente en los papeles y en la realidad puede ser un pasillo angosto que está muy cada tanto. Y además en otros lugares, en las mejores playas, en los lugares más bellos, con una fauna y una diversidad impresionante, son copados por estos mega hoteles y te pueden plantar una construcción ocupándote todo el sector donde estaba el pueblo. Y el pueblo original queda relegado detrás. Así que bueno, también se está protestando contra la gentrificación y que produce el turismo, sobre todo estadounidense, ahí en México. Nuestro columnista de Internacionales. Un gusto contar con él. Ahora al Instituto Mexicano del Sonido con el micrófono. El micrófono se ha vuelto un arma de moda. Yo prefiero utilizarlo para hablar en las rolas. Aunque luego mi discurso sea bien limitado y mis rimas sean baratas con vocablo cortado. Zapatito blanco, zapatito azul. Dime cuántas rimas tienes. Has matado para que te persiga el Estado. Que todos los hechos tienen un efecto. Ofendes a un machín que es poderoso y al infierno. Así que apaga tu micrófono y vete a tu casa. Ponte a ver los Simpsons hasta la madrugada. Óyete unos discos de Café Tacuba. Pídete una pizza vuelto un arma de moda. A las 12. Enredate. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. Son las 10 y 52 de la mañana de este lunes 1 de septiembre y nosotros aprovechamos para seguir viajando en este Enredando las Mañanas en busca de información y de los temas habituales que nos acompañan aquí en esta edición de lunes desde aquí, desde Casa Grande. Sabés que un tema que nos apasiona es irnos de viaje desde las sierras hasta el mar y por ende también siempre estar en comunicados con la Asamblea por un Mar Libre de Petroleras, que nos actualiza desde Mar del Plata o nos redirecciona a otros lugares de interés en lo que tiene que ver con el fortalecimiento también de la red costera, que nos vamos enterando de a poco. Hemos viajado por Bahía Blanca, hemos viajado por Ushuaia y en este caso nos toca llegarnos hasta Las Grutas, donde nos vamos a encontrar con Raquel Perrier. Ella se instaló en San Antonio Oeste a finales de los 70, cuando era un pueblo minúsculo que se dedicaba a la pesca artesanal. Pronto, además, llegaría el turismo. Y en el caso de Raquel, su amor por el lugar y los bichos de mar, grandes y chiquitos, la llevó a desarrollar su carrera como bióloga marina en el Instituto de Biología, hoy conocido como CIMAS. En los años 90 participó junto con Edgardo, su marido, y sus hijos, entonces chiquititos, en las movilizaciones contra un oleoducto que se quería instalar por allí en ese momento, en el medio de Las Grutas. Imagínense que hubiera sido de esa ciudad sin la iniciativa apasionada de gente como ella, nos cuentan desde Golfo Azul, para siempre, y la tenemos del otro lado de la línea. ¿Estás por ahí, Raquel? Buen día. Hola, buen día. Muchas gracias. Muy linda presentación. Realmente nadie me había hecho una presentación así. Sí, estamos acá desde hace muchos años. Prácticamente creo que este es mi lugar ya, porque por supuesto que me quedaría acá hasta el fin. Y bueno, y están también mis hijos acá, así que es toda hicimos una buena inversión en este lugar realmente, con nuestros hijos y actuando, trabajando y haciendo estas actividades que nos van a llevar a ver si en una de esas podemos zafar de toda esta, bueno, esta como, actividad. Como toda decisión, después en algún momento toca defenderla. Exactamente, desde siempre. Mirá, fíjate, vos decías en el 95, ¿cuántos años desde el 99 que se hizo la ley 3.308? ¿Cuántos años pasamos tranquilos y el turismo creció una inmensidad? Porque realmente la ciudad de Las Grutas tenía aproximadamente 2.000 habitantes y en este momento tiene más de 10.000 todo el año y llegamos a las temporadas a 100, 150.000 habitantes, es decir, que turistas que van y vienen, por supuesto, no que se establecen, pero sí se hizo de todo esto una cantidad, aparte de trabajos genuinos, como la pesca artesanal que vos hablabas, la pesca industrial también con barcos que van de mediana altura, y en realidad todo esto hizo que viviéramos tranquilos y con un Golfo Azul, como decías vos, realmente así, Golfo Azul. Uh-huh. Y en el 2022, aproximadamente de la noche a la mañana, porque fue así, la legislatura decidió modificar esa ley y permitir que se trabajara sobre hidrocarburos en el Golfo San Matías, cosa que estaba prohibida, no solo la construcción, sino también el transporte. Y de ahí en adelante ha sido toda una avalancha de proyectos que salen desde YPF y desde el gobierno provincial y nacional, y en el mientras tanto nosotros peleando para ver si podemos convencer a la gente y entender, todo lo que significará para nosotros estos proyectos, que no son nada más que extractivistas, porque no hay aquí reales actividades que queden, ni dinero que quede tampoco. Y después del RIGI, por supuesto, nunca más vamos a pensar en que un dólar va a quedar acá, porque es todo también de exportación, pura y exclusivamente exportación, porque nada del gas que se saque en el caso del gas o del petróleo, en el caso de Sierra Grande, va a quedar algo acá. Nada más que van a quedar los pasivos ambientales, porque cuando esto se acabe, porque son finitos los hidrocarburos, seguramente nos quedaremos con todos los pasivos ambientales, como ya ocurre en Sierra Grande con la planta de hierro que había, o acá, que también hubo otras actividades contaminantes. Así que bueno, en esa estamos. Cuando... Hola Raquel, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Juan Martín te habla. Bienvenida. Cuando decís pasivos ambientales, decís desastres ambientales, digamos. O sea, para hablar claro, digamos. Sí. ¿No? O sea. Sí, es un nombre muy, muy lindo el que le ponen pasivos ambientales. Fuiste pero muy no, amable es, con no, ese. Es muy amable, sí, porque realmente lo que queda es destrucción, saqueo, porque ustedes piensen que no solamente es lo que sale acá, ya sea el gas por los barcos o el petróleo por el puerto petrolero, sino que es todo el gasoducto y el oleoducto que se hace desde Vaca Muerta, en el caso del petróleo, y en el primer barco, el Ili Epicello, que va a ser el primero que se va a colocar, viene de la cuenca austral del Transporte General San Martín, y viene por la ruta 3, aquí hace una T, entra al Golfo y luego sigue. Pero todas esas zonas son zonas que no han sido consideradas, son comunidades que viven que no han sido tenidas en cuenta, no se les ha hecho, no se ha respetado el acuerdo de Escazú, por ejemplo, que dice que tiene que haber una información previa, clara, y luego tiene que haber una participación en la toma de decisiones. No hay absolutamente nada de eso. Después del RIGI empezaron a firmar los grandes proyectos, el gobernador considera que aquí hay confiabilidad y que se puede ser una provincia frutícola como era y extractivista. No. Esta era una matriz productiva de fruticultura, no me salía. Sí. Pero la actualidad se está desplazando hacia una matriz netamente extractivista. Entonces, en realidad, lo que va a quedar va a ser eso, como decís muy bien, saqueo, muerte y desalojo, como están haciendo con las comunidades de la zona cordillerana y de las comunidades de toda la línea sur que viene, que es la meseta del Sumuncura, que atraviesa la provincia de Río Negro, desde el Golfo San Matías hasta la cordillera. Claro. Contanos sobre ese trayecto en particular y los riesgos que vos vas viendo, que sin duda los trae este nuevo, esta infraestructura, o incluso el pasar de los años también para llegar al punto de hoy. En realidad el proyecto primero fue el del Golfo, el de Sierra Grande, que es el puerto petrolero con el oleoducto, sí, que va a salir, que viene desde Vaca Muerta con un oleoducto que va ya, está trabajándose, que viene desde Vaca Muerta, hace todo el trayecto, cruza la provincia y termina en Punta Colorada, a unos kilómetros de Sierra Grande, que es allí donde va a estar el puerto petrolero. Okay. Eso fue en comienzo, con un proyecto que ya se firmó, que es Vaca Muerta Oil Sur, Sociedad Anónima, porque se hizo una empresa de todo eso entre el Estado y las empresas que lo forman, entre las que está YPF, Shell, Pan American Energy, todas las energías que conozcan. Luego está el proyecto, iba a haber un proyecto de una planta de licuefacción de gas, es decir, que al gas metano se lo iba a hacer líquido y se lo iba a transportar por este buque, que en realidad el buque es la planta, pero al principio iba a ser una planta en tierra, pero la inversión era inmensa y realmente no encontraron inversores, entonces lo cambiaron. ¿Se acuerdan ustedes que fue una guerra entre la provincia de Buenos Aires y la provincia de Río Negro? ¿Quién se quedaba con esa planta, sí, claro, de liquefacción, claro, de gas? Sí, sí, y ganó, sí, Río Negro. Y entonces ganó Río Negro, es una manera de decirlo, porque en realidad fue un acuerdo nacional. Y entonces esa planta de la noche a la mañana desapareció, las inversiones no venían, ni aún con el RIGI, era muy grande la inversión que debía hacerse, y se cambió por estos barcos. Primero fue un barco. Luego, inmediatamente después de la aprobación de ese primer proyecto, apareció un segundo barco, y luego aparecieron otros tres proyectos más con dos barcos cada uno. Es decir, que tendríamos unos 6 barcos más o menos a lo largo de la costa rionegrina. Son barcos, imagínense ustedes, de 300 metros de largo, así que imagínense lo que va a hacer eso. Son barcos que realizan todo el trabajo de llevar el gas a líquido por un proceso de criogénesis, que es cuando uno enfría a temperaturas de condensación y el gas es más o menos a menos 161 grados para hacerlo posible de transportar, porque es 1 sobre 600 veces el volumen que queda, y entonces eso hace que se transporte por otros barcos igualmente de grandes que se llaman metaneros. Ajá. Que entran al Golfo. Ya eso nada más es una barbaridad. Entran al Golfo con agua en la sentina, porque imagínense que vienen para llevarse luego toneladas de gas, y entonces necesitan, para el equilibrio, necesitan venir cargados con agua. Y esa agua ya la depositan en el mar, en la zona costera. Cargan el gas y luego nuevamente salen. Tres barcos metaneros por mes para cada barco de licuefacción de gas. Así que imagínense ustedes lo que será entonces la ruta de entrada y de salida del Golfo San Matías, que casualmente están en la ruta de las ballenas que vienen desde la zona de claro. Punta Pirámide, Puerto Madryn, toda uh-huh. esta zona de la provincia de Chubut hacia la zona norte del Golfo San Matías, acá la zona de las grutas, el puerto, etcétera. Ahí no siempre no, nos van contando como las particularidades de bueno de las amenazas ambientales. En este caso que hablas de las temperaturas y lo que es necesario para el transporte en los barcos, afecta, por lo que leía, algunas cuestiones de oxigenación del agua y de la vida misma ahí del fitoplancton. Y sí, imagínense ustedes que se necesita muchísima agua para poder hacer el proceso de enfriamiento. Bueno, toda esa agua que se necesita es agua que se va a sacar del mar, pero primero se la va a desalinizar, así que ese resto de sal va también a ser tirado en el mar. Ajá. No hay ningún basurero especial, va a ser tirado al mar, es decir, y eso se va a acumular en el fondo, más el agua. El agua va a tomar entre 4 a 7 grados más de temperatura de la que tenía en el inicio, y esa nuevamente va a ser tirada al mar. O sea que no solamente va a haber un problema de oxigenación, sino que va a haber la biodiversidad de las especies costeras, prácticamente todas con el tiempo van a desaparecer, porque los ambientes de tanto de un barco de licuefacción de gas como los ambientes de los puertos petroleros son ambientes sucios de por sí. Por una cuestión muy simple, porque el humano erra mucho más de lo que no, y en realidad también está toda esta cuestión de que, imagínense, engancharse un barco a otro en un movimiento del agua, porque no es una superficie lisa ni equilibrada, hace que haya siempre desprendimientos, más allá de que eso de que le sumamos del Golfo en el aspecto del puerto petrolero, estaría también en los gases lo inflamable que son. Claro. Y lo que podría suceder con un pequeño escape. Ustedes piensen que nosotros no tenemos en 300 kilómetros alrededor ningún hospital, ni con terapia intensiva, ni con terapia intermedia, ni con salas de cirugía, lo cual indicaría entonces que no estamos preparados para eso, porque realmente debería haber siempre planes de contingencia mínimas para poder evacuar a la población y demás. Bueno, nada de todo eso existe, más allá de la biodiversidad, que muchas veces la gente dice, bueno, más o menos, no. Porque aparte, tampoco va a haber tantos puestos de trabajo. Claro, claro. Ustedes piensen que la construcción del oleoducto o del gasoducto, ya sea desde Vaca Muerta o la T que se haga desde acá de la Ruta 3, que ya pasa, la Transportadora General San Martín ya pasa de largo hacia Buenos Aires, porque es la que lleva gas desde la Cuenca Austral. Fíjense ustedes que para eso se necesitarán 200, 300 puestos de trabajo temporales de unos 18, 20 meses, no más. Luego, tanto el barco como el puerto tienen gente especializada de muy alto nivel. Uh-huh. Por ejemplo, el Ili Episello, que es el primer barco que viene, que dice que tienen aproximadamente 120 tripulantes, son todos noruegos, porque la empresa que lo tiene es Golar, que es una empresa noruega, que por supuesto ella no hace nada de todo esto en su tierra. En su tierra, por supuesto que no. Eso, son todos especializados. Y aquí se habla de que se les va a hacer cursos, que se va a hacer escuelas secundarias con especialidades para estas cuestiones, pero en realidad no es cierto todo eso. Son todas falacias que se implementan. Ustedes saben que los otros días estaba caminando por la playa y subí en la segunda bajada, nosotros tenemos toda una peatonal, y había dos cuadras de cola de gente con currículum para el año 2028, para puestos de trabajo en el 2028. Esa es la mentira, esa es la manera que tienen de engañar a la gente con las necesidades actuales y con las necesidades de trabajo que hay. ¿Pero cómo para el 2028, Raquel? ¿Cómo es la convocatoria esa? Porque en el 2027 recién, a fines del 2027 recién va a empezar a funcionar el ILI Multisello. Y en el segundo cuatrimestre del 2028, según lo dicen, aparecería el segundo barco, que es el MK2, que es el que está ahora por hacerse la audiencia pública el 16 de septiembre para aprobarlo. Entonces ya serían dos barcos. Y se hace reuniones para proveedores, porque se habla de proveedores de comidas, de limpieza, sí, y demás, y se anotan para trabajos. O sea, vos vas con tu currículum y explicás que necesitas trabajar y te tienen anotado. Ya es una posibilidad de trabajo para el futuro. También lo hicieron lo mismo con el ILI Episello cuando el año pasado comenzaron con todo este proceso. Hicieron reuniones, muchas, con la gente, y luego pidieron para anotarlos para los trabajos. No son trabajos específicos, por ejemplo. Y quedás anotado en una listita, o sea, es más bien, claro, una especie de campaña de meterse al pueblo un poco de su lado. Claro, por supuesto, porque aparte las empresas Pan American Energy, por ejemplo, que hizo las reuniones, nosotros participamos, muchas personas de las grutas y de San Antonio Este participamos, nunca nos dejaban hablar, siempre llevan a una patota que tienen de la UOCRA, que son los que primeros van a trabajar, porque son los que van a hacer toda la parte del entubado, del gasoducto como del oleoducto, con tambores adentro de lugares cerrados y demás, continuamente con su trabajo, como también nos hicieron cuando la audiencia de Sierra Grande, que no nos permitieron entrar, que nos golpearon, que nos echaron hasta la ruta con la policía, que decía, eso sí, bien entre comillas, como dice la gente, que nos acompañaba hasta la ruta, nos estaban echando, nos estaban presionando. Claro. Bueno, esa gente, en esas reuniones se habla de las posibilidades que va a tener el pueblo y que las posibilidades que van a aumentar con salitas de primeros auxilios, con escuelas. Siempre es el mismo cuento. Pareciera que estábamos en la época de la conquista, claro, de América, cuando nos vendían espejitos de colores. Te digo que en todos estos relatos que vamos haciendo de toda la costa atlántica, esto que has mencionado recién de la época de las carabelas o de lo que fuere, hay todo el tiempo una sensación de ahí vienen los barcos, ¿no? Hay otra vez una sensación general de lo que está llegando desde Occidente. Exactamente. En este caso de Oriente. Raquel, contanos un poco también, que nos interesa esta suerte de la red costera en general, de cómo participan ahí, pero también contanos propiamente en el territorio, cómo están organizados en asamblea, cómo viene siendo el laburo. Me imagino que habrá mutado desde los 90 para acá, pero cómo están conformados hoy y cómo articulan con el resto de la red. Bueno, nosotros cuando fue lo de agosto del 2022, armamos inmediatamente una multisectorial, porque nos parecía que era lo más importante, sobre todo porque nos interesa esta parte de la sociedad que ya está comprometida con la pesca y con el turismo, que se interesara por este tema. Y armamos una multisectorial e inmediatamente nos relacionamos con la Asamblea Libre de Petroleras de Mar del Plata. Y de allí entonces se armó una red de comunidades costeras que, siempre digo, tienen 4.500 kilómetros de costa, porque sí, va desde Buenos Aires hasta Tierra del Fuego. Es extensa la red. Nos reunimos una vez al año, todas las asambleas. Aquí nosotros tenemos la multisectorial Golfo San Matías, uh-huh, hay una asamblea del agua y de la tierra que también está desde hace muchos años, que estuvo con toda la cuestión nuclear y demás. Claro. Y en realidad todas las asambleas del territorio rionegrino están conformadas dentro de la asamblea del Currulaubú, que las reúne a todas. Son 11 asambleas que se reúnen dentro de la Currulaubú. Así que todas, la Currulaubú y todos nosotros, formamos parte de la red de comunidades costeras. Bien. Además, también nosotros somos una provincia netamente extractivista y también fue una de las primeras provincias que firmó convenio con el Consejo Federal de Inversiones por Mecorot. Claro. Mecorot es empresa copartícipe de crímenes de lesa humanidad, que les está robando el agua a Gaza, que los está dejando morir de sed y también de hambre. Y también firmó, ella está actuando hace bastantes meses y ya hemos hecho muchas intervenciones en el Estado, prácticamente sin ninguna respuesta, más allá de que nos dieron el acuerdo que se firmó, un acuerdo totalmente loco, está regido por leyes internacionales británicas y allí debería ser el jurado que pudiera resolver las cuestiones de demandas y demás. Contale al resto del país que te escucha por la red de medios alternativos o amplianos, porque está de a poco entrando en el oído esta palabrita, este nombre, Mekorot, que tantas repercusiones tiene en el mundo, pero que en algunos territorios ya hay bastante kilometraje andado con respecto a esto. ¿Qué características sí. nos quisieras compartir de Mekorot? Mekorot es una empresa de aguas estatales israelí. Fue creada antes que se creara el Estado de Israel. Cuando se creó el Estado de Israel, formó parte de la gestión del Estado de Israel e inmediatamente comenzó con la forma de ver el agua como un negocio, como una mercancía. Y ellos se presentaron al mundo como los que pudieron resolver el problema del desierto en un oasis. Y en realidad lo que están haciendo es desde el comienzo, desde el año 37, 39 y después desde el 48, cuando lo del siglo pasado, cuando lo de Israel, uh-huh. están robándole el agua, porque están robando el agua del río Jordán, no les permitían antes de lo del octubre del 23, no le permitían hacer pozos, no les permitían poner bombas, no les permitían tomar agua de los cuerpos de agua dulce, es decir, consideran que el agua es una mercancía y en la Argentina me han querido entrar hace mucho tiempo, cuando estaba Scioli de gobernador de la provincia de Buenos Aires, tuvieron unos intentos, se armaron proyectos populares y lograron que no se firmara, pero también estuvieron por Chubut, también estuvieron por Neuquén, y en realidad en el año 22, comienzos del 23, fueron con el que era en ese momento ministro de Relaciones Interior, no sé, Guado de Pedro, a Israel a conocer a Mekorot, la empresa, y cuando volvieron firmaron a través del Consejo Federal de Inversiones, porque en realidad la empresa Mekorot es un monje negro, está atrás del agua para los grandes proyectos mineros, hidrocarburos y metalíferos, es decir, que lo que quieren es el agua para poder hacer extracción de estos de todos estos territorios, por uh-huh. supuesto que no les interesa ninguna otra cosa. Vendrá siempre de la mano también una sentada entre países, empresa y todo, para algunas condiciones o condicionamientos, más bien dicho, ¿no? Por supuesto. Fíjate vos que Mekorot lo que hace eso es un mapeo, él viene a hacer un plan maestro de agua, como que nosotros no tuviéramos, sobre todo en este territorio, tenemos dos universidades, la Universidad Nacional de Río Negro y la Universidad Nacional del Comahue. Y la Universidad del Comahue tiene un instituto de aguas muy importante, con gente muy prestigiosa, que hace décadas que está trabajando y que tiene experiencia en materia. Esta es una zona muy seca, que tiene pocas precipitaciones y por lo tanto el agua y los cuerpos de agua son muy importantes y son muy cuidados, porque es la única manera de poder tener la producción ganadera ovina que se tiene y también la horticultura y fruticultura, tanto en el Alto Valle como en el Valle Inferior. Entonces hay toda una realidad anterior a la entrada de Mekorot, que está haciendo un mapeo de los cuerpos de agua. Claro. Esa es, luego le pone el valor económico al agua. Esa es la relación. Una especie de avanzada. ¿Cómo? Una especie de avanzada, digo, técnicamente. No llega un agente, mira. Por supuesto, aparte vos fíjate que el RIGI tiene en el artículo, no me acuerdo si es 191 o 193, que dice que frente a un insumo, como es el caso del agua, por ejemplo, en una población o en un territorio, una población necesita el agua potable y hay una empresa, la prioridad la tiene la empresa sobre la población. Uh-huh. Es decir, está todo armado para que así sea y para que entonces tengamos que pagar el agua. Esto está haciendo las 12 provincias firmaron acuerdos y ahora en este momento está el caso de la privatización de AISA, que es la empresa de aguas de la provincia de Buenos Aires, sí. que realmente va a ser privatizada, y que Mecorot dice, no podemos comprarla porque somos una empresa estatal, pero en realidad va a haber un testaferro porque hace rato que los está supervisando Mecorot. Claro. Mecorot supervisa para mostrar que el agua es un bien preciado, pero no de los pueblos, sino de las grandes empresas, y que negociarán el precio con los ciudadanos, con la gente, con el pueblo. Es decir, que tendremos que pagar lo que nos corresponde por derecho, no pagarlo, porque es nuestro, como todos los bienes naturales, por supuesto, ¿no? Así es, lamentablemente, por lo menos como viene siendo. Por suerte, en cada punto hay resistencias, y nos encantó poder conocer las de la zona de San Antonio Oeste, las grutas y todo ese lugar tan, tan particular. Yo recordaba, antes de que existieran estas cuestiones, pero relacionado al agua, en un momento haberme acercado a San Antonio Oeste por un laburo en el que estábamos viendo el tema del plomo en el agua y el plomo en sangre de la gente, cuando otras eran las dificultades, a diferencia de estas. Ahora, vos estás hablando de ese pasivo ambiental que quedó de todo el plomo en toda la entrada de San Antonio Oeste. Hasta el día de hoy no se ha resuelto. Y hay muchos niños a los que se les ha hecho el análisis que tienen plomo en sangre. Uh-huh. Es decir, porque nosotros tenemos una entrada de una lengua de marea que entra dos veces al día y sale dos veces al día. Y en el saco de esa lengua de marea está todo el depósito de plomo de la minera Gonzalito. Claro, es decir, que se cerró, nos quedó, y eso hasta el día de hoy no ha sido resuelto. Ha habido varios planes de poderlo mejorar, pero sin embargo, no. Y fíjate vos los años que han pasado, décadas han pasado. Me acuerdo haber ido a la zona en el 2008, 2009, cuando estaban algunos primeros casos de tener los estudios de laboratorio y poder comprobarlo fehacientemente. Claro, pero eso estaba desde el año 1000, cuando nosotros vinimos en el año 1970 y pico. Ya estaba. 70 y, se estaba cerrando y estaba siendo tirado todo el basural de plomo, estaba ahí a la entrada de, nosotros decíamos la entrada de la estanciera, porque había una estanciera del... algo así como que los accidentes ocurrían y había una estanciera, por eso se le llamaba el lugar de la estanciera, pero era todo plomo, ahí no se podía, y después se construyó cerca de esos lugares. Es decir, nunca está visto que el Estado resuelva las cosas como corresponde, porque no le interesa. Ese es lo que tenemos que entender, que no le interesa, porque si no, se podría haber hecho mucho antes proyectos. Entonces, teniendo eso de ejemplo, no debemos dejar que esto avance. Uh-huh. Igualmente, el proyecto del oleoducto está bastante avanzado, y este primero, el Ili Episeyo, parece ser que también entonces, ya está confirmado. Entonces quedaría, porque a veces parece una desmedida de fuerzas el pedir que se anule, pero ¿hacia dónde se apunta después como bióloga? ¿A los controles? ¿A qué? Uh-huh. ¿A dónde? Exactamente. Bueno, en este momento, cuando vos hablabas, en el año 1995, todo el Instituto de Biología salió a defender al Golfo. Este año, el CIMAS participó de los estudios de impacto ambiental del primer barco de GNL, que es el Ili Episeyo. Y en realidad hubo una controversia muy grande, porque sabemos perfectamente bien que se les pagó como corresponde para hacer los estudios de impacto ambiental, pero para conocer el estado base de las especies. Pero sabemos muy bien que no hay controles, que no hay sistematización de todo lo que significa estar conteniendo continuamente las situaciones que van a ocurrir. Es decir, que yo creo en este momento, con la edad que tengo y siendo jubilada de las actividades de bióloga marina, que la ciencia no es neutral. Y que en realidad, en este caso, la neutralidad significa, dice y llanamente, complacencia en un lado, y si no, realmente estar participando de lo que va a ocurrir. Es decir, uno puede ser culpable por omisión o por participación. Bueno, exacto. En este caso, los científicos que están participando están sabiendo que no va a haber controles ni que va a haber sistematización de esos muestreos que deben hacerse para ver las situaciones. Porque fíjense ustedes lo que está pasando con la universidad y lo que está pasando con el CONICET. Entonces, no va a haber ninguna manera de poder luego medir, cuantificar qué es lo que está pasando con las especies, cuando de antemano sabemos que esas especies van a ser realmente dañadas, porque en el mundo, todos los lugares donde estos barcos o donde estos puertos petroleros han estado, ha habido no solo accidentes, sino también pérdidas de especies. Entonces, estamos sabiendo lo que va a pasar. Bien. Pero igualmente se está participando. Desde el CIMAS hay muchos profesionales que lo están haciendo. Y el CONICET tiene en el Centro Nacional Patagónico en Madryn también un acuerdo firmado con YPF de confidencialidad, con lo cual entonces los investigadores no pueden dar a conocer los datos, solamente los puede tener el CONICET y YPF. O sea que todo cierra bastante bien en todo este aspecto de contaminación, de extractivismo, de este cambio de matriz. Y ocultarlo, por supuesto. Por supuesto, por supuesto. Que es una pena, porque en realidad yo creo que el CIMAS siempre ha trabajado muy bien y hay profesionales que no están de acuerdo, pero en general ha habido siempre una puesta a punto de las situaciones y de lo que es el Golfo, porque el Golfo es como una olla. El Golfo no se está saliendo continuamente el agua hacia afuera del Golfo y luego se está renovando, sino claro, que es una olla que tiene profundidades más profundas en la parte central. Y las corrientes hacen que el agua de vuelta se mueva, tenga movimientos dentro del mismo golfo. Es decir, que la contaminación en un lado rápidamente es llevada hacia otros lugares del mismo golfo. Y eso hace que entonces tenga características especiales de las especies que hay, como también del cuidado que se debe tener. Claro. Raquel, te agradecemos un montonazo este rato para actualizarnos, para contarnos desde cero la historia ahí del Golfo y bueno, y establecemos también el puente, así como lo vamos haciendo con cada pueblo que vamos repasando y recorriendo de la red costera, también con la multisectorial del Golfo San Matías para estar actualizados. Por favor, téngannos ahí en cuenta para tenernos al día con la data. Estamos atentos a lo que pase, ¿no? A cualquier novedad. Sí, porque ahora el 16 de septiembre nomás es la segunda audiencia y ya en realidad vamos a ver cómo están las situaciones, porque es mucho más fácil para el Estado esta audiencia, ya habiendo realizado la primera, en donde las voces disidentes estuvieron, pero no fueron consideradas. Así que vamos a ver qué pasa y los voy a tener en cuenta. Y además, ustedes también estamos a disposición para contarles y para explicarles y para que siquiera no pasen otros lugares lo que tan terriblemente estamos viendo que puede llegar a pasar aquí. Muchas gracias, muy amable. Muchísimas gracias, no, Raquel. Un abrazo. Un abrazo grande. Abrazo grande. Estuvimos hablando con Raquel Perier, bióloga marina, ahí desde la zona de las grutas, San Antonio Oeste, peleándola desde esta multisectorial con todos los frentes, porque imagínate todo lo que acaba de contar, de las relaciones de Mecorot hasta las luchas que vienen arrastrándose desde los 70, y pensaba en la superposición de contaminaciones de la novedad tecnológica o de lo que fuere, pero siempre una capa más sobre el lomo de diversas contaminaciones. Se vienen los barcos con los espejitos de colores nomás. Así parece. Bueno, nos vamos a una musiquita porque sigue el recorrido de este Enredando las Mañanas. Ahora nos vamos con Nafta. Andate. Ah, prendete fuego. Junta tus cosas y andate. De la misma boca que me besaba. junta tu cosa y andate. Lo correcto, pero duele. Te juro que lo entiendo, en serio, pero duele. Igual duele. Duele fuerte, es que sí. Suena lógico. Si crecimos juntos, pensá que crecimos juntos. ¿Cómo no va a doler? Años y duele, sí, suena lógico, pero mirémonos, mira lo que somos, en qué nos convertimos, no se parece en nada, nada que ver con lo que éramos, era hermoso, no era así, no éramos así, no. Enredando las mañanas. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. Colectivismo informativo. ...11:31 de la mañana... ...continúa este Enredando las Mañanas... ...desde Casa Grande... ...desde la provincia de Córdoba... ...en sus sierras, en su valle de Punilla... ...pero, como ven... ...vamos hasta San Antonio Oeste... ...Las Grutas, en la costa atlántica... ...y ahora nos toca hacer todo un cruce... ...hacia el oeste, justamente... ...pasar por alto la cordillera de los Andes... ...y llegar hasta Santiago de Chile... ...donde está Abner Vega Cabrera... nuestro columnista de la materia internacional, en este caso regional, nuestro continente. Con Abner siempre le prestamos mucha atención, aunque no dejamos de meter en los análisis y en las cuestiones el impacto de las cuestiones que pasan en el resto del mundo. Abner, ¿estás por ahí? Buen día. Buen día, sí. Por acá estamos. Bien, bien, bien. Nos escuchamos bien, nos saludamos de entrada. Esto ya empezó bien, Abner. Qué bien. Bien. Eso es bueno. Bueno, estábamos con en las charlas previas antes de esta columna orientando nuestra atención, por supuesto, hacia Venezuela, hacia el Caribe, hacia este despliegue de intensidad de los Estados Unidos en el sector. Yo te tengo que decir, cuando vos me comentabas de esta temática, y que obviamente yo la tuve en la mira durante la semana, podía ver en algunos medios progresistas como una cuestión de desestimar la intensidad, de ver si no era alguna especie de carta de negociación de este maestro de la negociación, entre miles de comillas, de Donald Trump. Pero algo me llamó la atención en tu introducción, mientras íbamos charlando los temas para esta semana, de es un poco más serio de lo que parece. Me encantaría que profundicemos por ahí. Así es, bastante serio lo que está pasando hoy día, porque se aleja de otras situaciones similares que se han producido respecto de estos ataques de Estados Unidos de Norteamérica a Venezuela en específico. Que tuvo mil intentonas de golpes y de cuestiones y de entrar por donde sea. Así es, y la diferencia está básicamente en que se venía produciendo una distensión en la relación entre Estados Unidos de Norteamérica y Venezuela. Se venía produciendo una distensión incluso con niveles de cooperación, y de pronto un cambio de actitud, que es muy típico de Trump en todo caso, y se desarrolla esta ofensiva con un componente militar, pero que es un componente militar que no tiene precedentes bilaterales. No hay precedentes de algo tan importante como esto. Por la presencia del tipo de buque, por la cantidad de cuestiones. Exactamente. Estamos hablando entre 7 y 10 barcos militares, entre 7 y 10. No es menor, eso incluye submarino, incluye buques que lanzan misiles, etcétera, y alrededor de 4.500 efectivos que se han desplazado desde el norte hacia la zona del Caribe en la costa venezolana o en el frente de la costa venezolana. Y entonces eso es lo que hace que esto sea más impactante, más peligroso. Es la envergadura de la operación, la cantidad de efectivos, la cantidad de barcos de guerra, y que ha ido acompañado de una retórica que no solamente va en contra de Venezuela. Entonces, indistintamente de si es una presión para provocar negociación o para provocar un golpe al interior de Venezuela, indistintamente de esas especulaciones que uno pueda hacer, acá hay una inversión muy grande de recursos como para pensar que finalmente no quedará en nada. Uh-huh. Esta operación se enmarca dentro de una serie de declaraciones de Trump y en general de personeros de Estados Unidos de Norteamérica en contra de varios países de Latinoamérica. Entonces, claro, está la que se duplicó el precio de la cabeza de Maduro, una cuestión así bastante de dos siglos atrás. Sí. Ponerle precio a la cabeza, vivo, muerto, se busca, en fin. muy gangsteril, ¿no? Y que eso además nunca se había detenido ese ponerle un precio a la cabeza de Maduro, incluso cuando, como bien decías, sí, el contexto en los últimos meses no había sido para nada en esa dirección. Había vuelto Chevron a Venezuela, había un canal de diálogo. Exactamente. Entonces, a pesar de esta renovación de la licencia petrolera de la Chevron en Venezuela, entonces se produce este aumento del precio de la cabeza de Maduro, se produce el desplazamiento de estos barcos de guerra en una cantidad bastante importante y va acompañado de una seguidilla de declaraciones en contra de varios países. Entonces eso es lo que preocupa en esta ocasión, por lo menos lo que a mí me llama muchísimo la atención. Por ejemplo, en el caso de México, aumenta la presión de Estados Unidos en contra de en contra de los Estados Unidos de México, aumenta la presión en el sentido de declarar que los narcotraficantes mexicanos son grupos terroristas. Uh-huh. Y con la declaración de que son grupos terroristas, entonces se facilita en la legislación supremacista que tiene Estados Unidos, se facilita la posibilidad de intervenir directamente en territorio mexicano. Claro, se abren, entonces, puertas, abren otras puertas al cambiarlo de narco a terrorista. Exactamente. Entonces, Estados Unidos, con estas operaciones que ha realizado siempre en todo el mundo de prevención de ataques terroristas, de esta guerra preventiva que se comenzó a aplicar por Estados Unidos en todo el mundo, entonces podrían aplicarlo también en México. Uh-huh. Está lo que ya habíamos comentado algunos meses atrás, de que Estados Unidos impulsó una gran ofensiva sobre Panamá, a raíz de esto de volver a tener el control del canal de Panamá. Claro. Y ahí hay una cuestión que pasó después de eso, y es que tuvieron un traspié porque China volvió a tener una injerencia importante hoy día en el canal de Panamá. Con bombos y platillos, Estados Unidos había anunciado que ellos eran los controladores, y ahora entonces China, producto de negociaciones estrictamente comerciales, vuelve nuevamente a tener una injerencia en el tráfico de buques en el canal de Panamá, que ya sabemos que es una vía de conexión fundamental para el comercio mundial, pero también para el control geoestratégico. Habían estado esas amenazas de Donald Trump de decir, eso es nuestro, lo construimos nosotros, tiene que volver a ser nuestro, como fue toda esa catarata de medidas y de declaraciones al comienzo de su gobierno, y después, como decimos acá de este lado de la cordillera, reculó en chancletas cuando aparecieron los chinos. Así es, y esto, claro, se ha mantenido muy de bajo perfil en la prensa, porque lo que se destacó fue precisamente lo contrario. Cuando el gobierno de Panamá le da la bienvenida a toda esta presión de Estados Unidos y acepta que Estados Unidos pueda desplegar tropas en Estados Unidos nuevamente, lo que abre la posibilidad en el futuro de bases militares, y le da la bienvenida al control norteamericano en el canal. Uh-huh. Bueno, y también por otro lado tenemos que recientemente en las últimas semanas, en el caso por ejemplo de Guatemala firma un tratado de libre comercio con Israel. Entonces tenemos un constante acercamiento de gobiernos o de territorios de Latinoamérica, ya no solo con Estados Unidos de Norteamérica, sino que en general con el anglosionismo. Claro. Porque hay que entender, como tú introducías, que esto es una guerra mundial. O sea, esto tiene connotaciones locales, regionales, pero también mundiales. Entonces, está de alguna manera todo conectado. Y Guatemala busca impulsar la exportación de productos como cardamomo y café, con acceso preferencial a Israel. Israel también tiene interés en recursos hídricos en Guatemala. Entonces, a través de una empresa vinculada a la compra-venta de armas, que es Elbit System. Entonces, el gobierno guatemalteco de Bernardo Arévalo. Recordemos que Arévalo viene de una estirpe soberanista, Arévalo descendiente de un gran presidente guatemalteco, sin embargo tiene esta acción de esta firma de el Tratado de Libre Comercio con Israel. Y aquí, o sea, tenemos una serie de hechos significativos en países del Caribe, países de Sudamérica a este respecto. Sumemos rápidamente nomás lo que ha pasado en Colombia, lo que viene pasando en Colombia, sí. Que en Colombia viene produciéndose varias intentonas de golpes de Estado, y al mismo tiempo que por el fracaso del concepto de total que impulsó al principio de su gobierno Petro, al fracasar esto, entonces reaparecen con fuerza varios grupos que eran guerrillas de izquierda, pero que hoy día han virado bastante al tráfico de distintos tipos, de sí. Tráfico de oro, tráfico de armas, tráfico de drogas, en fin, y grupos paramilitares propiamente tal. O sea, hay un fortalecimiento de todo el paramilitarismo en Venezuela, y un aumento de los cultivos de coca. Claro. Entonces, toda esta situación también tiene que ver con un intento de desestabilización al gobierno de Petro. O sea que o sea aunque que, uno pueda tener un montón de críticas, ¿sí? No, que digo que si bien está el foco puesto, porque también la narrativa de la aparición de todos estos buques y del cambio de actitud para con Venezuela, también está, por lo que entiendo, dentro de la narrativa de la lucha antidroga, como bien vos decís que ya lo suben de escalón a lo sí. Terrorista, pero usando distintas estrategias en cada país, como venís describiendo. Por un lado, la pata comercial en Guatemala, en México aprovechando la cuestión narco, pero sí para meterse con todos los avales que le da la lucha antiterrorista, y en Colombia también fomentando la claro. Desestabilización. Exactamente. Tal cual, porque... Mi pregunta sería, Abner, ¿por qué el foco en esa región? ¿Es estrictamente por los recursos naturales claro. O también geopolíticamente ayuda a establecerse más fuerte ahí? Son ambas cosas, porque hoy día lo que está en juego a escala mundial es precisamente el posicionamiento de grandes bloques geoestratégicos respecto de algunas regiones, de algunas zonas del mundo. Entonces, la guerra en Ucrania, la guerra en Palestina, la guerra India-Pakistán, lo que ha venido sucediendo en África, etcétera, etcétera, todo tiene que ver con bloque geoestratégico, que no son dos, que no es como en la Guerra Fría, donde era el mundo capitalista y el mundo socialista, sí. Y que hoy día algunos de manera así como muy muy artificial dicen, no, es el enfrentamiento entre los BRIC, y algunos le atribuyen además características de izquierda cuando no las tiene, entre los BRIC más y el bloque anglosionista, por decirlo de alguna manera. No, o sea, son posicionamientos geoestratégicos de potencias mundiales, pero también de potencias regionales. Y en todo eso, entonces, Estados Unidos apuesta por volver a tener un mayor control de todo el continente americano. Apuesta a recuperar el terreno perdido frente a China, por ejemplo, en el tema comercial, o a recuperar el terreno perdido frente a Rusia en acuerdos militares o en otros tipos de cooperación. Entonces, Trump lo que hace es fortalecer el control de América en su conjunto, por eso las desavenencias con Canadá, que uno dice, bueno, pero ¿cómo si son aliados estratégicos? Bueno, pero es que el tema tiene que ver quién impone su hegemonía en el continente, no solamente claro. Tiene que ver con que esté la hegemonía anglosionista y ya, sino que qué país o qué grupos económicos en específico imponen esta hegemonía. Esa zona de Panamá, Colombia, Venezuela, tiene una ubicación fundamental, no solo en el tráfico de mercancías por el tema del canal de Panamá, sino que también en términos mares. Primero hay que decir que está casi o muy cerca de la línea del Ecuador. Uh-huh. Y al estar cerca de la línea de Ecuador, hay una menor resistencia de la atmósfera para enviar aparatos al espacio. Claro. Por lo tanto, una zona privilegiada para lanzar satélites, por ejemplo. Bien, esta parte no la sabía. Luego está también bueno hay que incorporarla. Decir que sí, no, es súper importante porque también eso tiene que ver con los intereses históricos de Estados Unidos en Brasil o en Ecuador. Uh-huh. Tiene que ver con que es más fácil de la Tierra el envío de satélite al espacio. Entonces, en términos también, como tú mencionabas, rol de el Atlántico y el Pacífico, o por ejemplo la ubicación especial en términos de movilidad de tropas, en términos de posibilidad de movimiento de barcos, de aviones, de tropas de tierra, etcétera. Entonces, es importantísimo esa zona. Insisto, de Panamá, Ecuador, Venezuela, el norte de Brasil, Colombia, etcétera. Entonces, hay una cuestión geoestratégica fundamental. Y por otro lado, el tema de los recursos naturales. O sea, el interés hídrico que tienen las potencias mundiales, el acceso a aguas, es una cuestión estratégica y de sobrevivencia humana. O sea, hoy día el control de las aguas en el mundo es una cuestión absolutamente estratégica y de sobrevivencia, uh-huh, incluso. Y claro, en América tenemos distintos puntos de mucha riqueza, como en la triple frontera Paraguay, Brasil, Argentina. Y Argentina, con los acuíferos, uh-huh, en fin, como en la selva brasileña en general, como en la selva de Chiapas en el sur de México. Entonces hay zonas privilegiadas de aguas en términos de biodiversidad, la biodiversidad para extraer productos para la producción de químico farmacéutica, por ejemplo, de medicamentos y de alimentos. No solo los combustibles históricos, no solamente el carbón, el petróleo o los minerales como el oro, en fin, que están en abundancia en América Latina, pero también están estos otros muy estratégicos como el agua, como la biodiversidad. Y los minerales que se han puesto de energía, estamos hablando del litio, las tierras raras, en fin. Todo este cóctel de riquezas del medio ambiente no es algo que lo esté diciendo yo, es que lo dijo Richardson, la generala norteamericana, constantemente en sus viajes a distintos países de Latinoamérica. O sea, ella fue la que expresó el porqué del interés de Estados Unidos de Norteamérica en toda América Latina y América en general. Ella lo dijo directamente, ella nombró el agua, el litio, las tierras raras, etcétera. Entonces, confesión de parte, relevo de pruebas. Uh-huh. Y ahí tenemos también que agregar el elemento de que un ex oficial sexual dice que acusar a Venezuela de narcoterrorismo es un disparate. Porque él dice que esta campaña antidroga es una excusa para el control del petróleo venezolano y la una excusa para excluir la influencia de Venezuela. Ajá. O sea, yo a eso, lo único que le ampliaría es que el petróleo venezolano y de todas las riquezas naturales de América Latina, y es una excusa para cualquier influencia de China y Rusia, no solo en Venezuela, sino que en toda América Latina. Entonces, eso es lo que está planteado en esa zona. Por eso la importancia que yo he venido poniendo énfasis en todos los comentarios en lo que sucede en Panamá. Bien. Lo que sucede en Colombia, lo que sucede en Venezuela. Yo quería preguntarte un poco por el escenario que te imaginás en caso de que esto avance un poco más, porque ¿qué podemos esperar de las respuestas de los distintos líderes o de las distintas naciones latinoamericanas? Uno se imagina a Lula saltando un poco por las injerencias, pero a la hora, digamos, de los barcos, de los cuerpos, de, lo, de ¿te imaginás un escenario ya donde se movilicen tropas de otros lados para o para defender a Maduro, que en realidad en el último tiempo más bien los líderes latinoamericanos se le han ido despegando? ¿Cuánto, sí, cuánto, han dejado bastante solo. Claro, ¿cuánto puede haber de salida a respaldar dentro de los poquitos gobiernos progresistas, pongámosle entre comillas, que hay en América Latina? Más también el otro poderío de los otros presidentes que también van a hacer que más bien un apoyo a Estados Unidos. Claro. Mira, para mí no es sorprendente lo que ha sucedido, y es que varios líderes latinoamericanos han planteado abiertamente un apoyo a Maduro y a Venezuela. Y no es sorprendente porque yo pienso, yo me imagino, que ellos tienen muy claro que la amenaza no es en contra de Venezuela. Yo creo que ellos tienen muy claro, y por eso que Claudia en México o Petro en Colombia han sido muy explícitos en plantear que no van a tolerar, así como muy enfáticamente, que no van a tolerar una mayor injerencia de Estados Unidos de Norteamérica en Venezuela. Ellos saben que con esas declaraciones o con esa están fijando postura porque los próximos son ellos. Claro, claro. Entonces, ha habido una reacción, como digo, lógica, en el sentido de no apoyar a Estados Unidos, y México y Colombia han sido muy, muy, muy claros, muy explícitos. En el caso de Brasil, efectivamente, la respuesta ha sido más cautelosa. Brasil tiene muy buenos negocios con el ente sionista de Israel, y Brasil tiene muy buenos acuerdos militares con Estados Unidos de Norteamérica, a pesar de que han habido varios gobiernos, entre comillas, de izquierda. Entonces han sido más cautelosos, pero también Brasil va a tener que tomar postura al lado de Venezuela, porque Brasil ha venido acercándose muchísimo al gigante chino. Entonces, eso va a obligar a que Brasil tenga que sí o sí poner también, al menos en declaraciones o al menos en intenciones, poner a su país al lado de Venezuela y en la protección de la soberanía de Latinoamérica, por una cuestión de interés geoestratégico, por una cuestión de no perder también el liderazgo que tiene Brasil en Latinoamérica por la envergadura del país, por la cantidad de habitantes, por la envergadura de su economía, etcétera. Entonces, no puede quedarse en silencio. Han habido reacciones muy tímidas hasta ahora, pero lo más probable. Ahora, no creo que ningún país esté muy dispuesto a mover tropas o a mover barcos de guerra en apoyo a Venezuela. Pero tampoco estoy tan convencido de que Estados Unidos vaya a desembarcar en los próximos. No tiene muchas posibilidades tampoco. O sea, no nos olvidemos que la respuesta venezolana ha sido volver a recurrir a la milicia bolivariana. Claro. Que son un número no despreciable de 4,5 millones de milicianos y milicianas. O sea, claro. 4,5 millones. Es un numerito. Medio de miliciano y miliciana al lado de 4,500 marines, no tiene ninguna comparación. Entonces, yo no creo que haya un desembarco de tropas, pero sí va a haber un hostigamiento, va a haber una injerencia, va a haber un intento de manipulación, va a haber un intento de estimular golpes de Estado. La guerra es híbrida, no es una guerra cuerpo a cuerpo. Entonces, las declaraciones también aquí son importantes, también cuentan, aunque sean a veces con solo declaraciones de buenas intenciones, también cuentan. O sea, cuando México de los primeros aparece apoyando a Venezuela, o cuando Trump, o sea, perdón, cuando Petro moviliza tropas, como 15,000 tropas, a la frontera venezolana, y cuando se actualizan los acuerdos de protección de la frontera nacional con Venezuela, ahorita en esta última semana, entonces son mensajes contundentes para esta guerra híbrida donde Estados Unidos de Norteamérica está buscando recuperar el control y tener acceso más fácil a los recursos de Latinoamérica. Así es que tal vez o Colombia o México no mueva tropas, pero sí con estas declaraciones en el fondo están diciendo vamos a hacer causa común. Podemos hacer negociaciones, podemos tener tratados de comercio, podemos tener cercanía con su línea ideológica incluso, pero no vamos a aceptar la injerencia directa, descarada, el control de Estados Unidos de Norteamérica sobre lo que ellos denominan su patio trasero. Bien, entonces tenemos un movimiento de tropas, de buques, de fuerza, una mostrada de fuerza por parte del gobierno norteamericano, distinto a cómo se venía manifestando en la zona, pero también vos lo ponés como, bueno, para no desatender, porque es bien marcada la diferencia en cantidad de fuerzas, pero también como esto, uh-huh, como un llamado a ver qué posicionamientos toman alrededor para tener en cuenta y seguir las tensiones, las negociaciones tensas, digamos. Sí, así es. Y aquí hay una característica que tiene Trump, y es de negociar uno a uno, y eso lo ha hecho en Latinoamérica. Por ejemplo, yo insisto, en que estos viajes que ha hecho Laura Richardson, uh-huh, negociando, entre comillas, o sentándose a conversar con distintos gobiernos y distintos ejércitos de Latinoamérica, la verdad es que esas reuniones tienen que haber sido amenazas puras. Claro. Tienen que haber sido, miren, nosotros vamos a ejecutar este plan y ustedes tienen que alinearse y punto. Entonces, con ese antecedente, también es claro que aunque no haya una unidad latinoamericana y aunque no haya una defensa de los intereses populares, tampoco los liderazgos más de centro, más progresistas, socialdemócrata, van a aceptar el avasallamiento hoy día, cuando tienen la posibilidad de equilibrar esta injerencia con China y con Rusia, con Irán y otros países que han estado teniendo relaciones en los países latinoamericanos. Entonces, más bien esto es una escalada de esa negociación en otro nivel, ahora en un nivel o de la presión secreta en reuniones, sino que ya con despliegue de tropas. Bien. Tropas y por ambos lados. O sea, yo insisto que el movimiento de tropas en Colombia o la movilización de milicianos, milicianas en Venezuela son respuestas contundentes, además de la adquisición de Venezuela, por ejemplo, de nuevos sistemas de armamento con Rusia, particularmente, Irán, también algo por ahí. Entonces, también son ya movimientos de tropa, movimiento claro, militar. Es indicativo cambio de fase. Claro, como veo, no veo en lo inmediato un desembarco de Marines, pero sí esto es un hecho nuevo, significativo, grave, y que está tensando las relaciones de Latinoamérica con el resto del mundo, cruzado además por todas las guerras que hay en el mundo, cruzado por la situación de Palestina, etcétera. Abner, muchísimas gracias por esta profundización de la zona ahí del Caribe y, bueno, que solemos pasar por ahí, pero valía la pena detenernos ahí a ver cada uno de estos detalles para entender que justamente está cambiando la fase. Sí, así es. Estamos hablando hoy día de que tenemos en lo que Estados Unidos denomina su patio trasero, en lo que es nuestra patria o matria latinoamericana, esta matía grande, tenemos hoy día este conflicto ahí, al lado. O sea, ningún gobierno de Latinoamérica puede ser neutral, y de hecho no lo son. Uh-huh. Parte de estos alineamientos es lo que ha venido haciendo Milei en Argentina con respecto al ente sionista de Israel, generando acuerdos, generando facilidad de inversiones, generando la posibilidad de llegada de ciudadanos israelíes a Argentina, etcétera. O tenemos estas negociaciones del gobierno de Paraguay con Israel, este acercamiento descarado, esta colaboración permanente de Paraguay con Israel, o tenemos Ecuador y la colaboración permanente del actual gobierno con Estados Unidos de Norteamérica, o sea, o en el caso de Chile, que hace muy pocos días, un par de semanas, se sentaron las autoridades chilenas, en particular del área de defensa, a afinar proyectos de colaboración con Inglaterra. Ajá. Una visita de un equipo de negociadores de Inglaterra para hablar de temas militares, de seguridad mundial, etcétera. Entonces hay un alineamiento de varios gobiernos de Latinoamérica descaradamente con Estados Unidos de Norteamérica y con el sionismo israelí, descaradamente. Argentina, Chile, Perú, Ecuador, también va a ser que Bolivia se alinee con Estados Unidos, o al menos se despegue de la alineación que tenía en los últimos largos años con, claro, con Rusia, con China. Varios países con el anglosionismo, y por otro lado países que están abriendo los ojos y que, a pesar de sus posturas muy socialdemócratas, muy progresistas, muy tibias en la defensa de los intereses populares y de los pueblos, entonces se han venido articulando respuestas frente a esta ofensiva de Estados Unidos de Norteamérica. Gracias, Abner. Nos encontramos el lunes que viene o el próximo, pero en cualquier momento para seguir actualizándonos, y además que tenemos que volver a la campaña chilena, por supuesto. Perfecto, sí. Bueno, acá en Chile la campaña está muy aburrida porque están disputándose la presidencia puros representantes del bloque dominante, aunque tengan discursos pseudo-izquierdos. Los candidatos o candidatas que hay, que sectores populares o organizaciones populares, no tienen ni una opción. Bueno. Entonces, una España muy aburrida, más de lo mismo, pero que ha perdido de alguna manera como la reaparición, rearticulación de los sectores populares en lucha, en confrontación con el sistema, tanto del pueblo nación mapuche como del pueblo pobre imaginado chileno. Así que sí, un gusto volver a estar con ustedes las próximas semanas. Un abrazo grande y muchas gracias. Abrazo, querido. Ahí estábamos charlando con Abner Vega Cabrera, nuestro compañero y quien nos ayuda a entender un poco esta ardua tarea de entender el continente americano. Bueno, a no sacarle la atención, queda lejos, parece cosa de todos los días, pero va mutando y cambiando y poniéndose cada vez más tensa la cuestión ahí frente a Venezuela con el despliegue de tropas. No nos queda más. No nos queda más tiempo. Un lujo lo de Abner, realmente una ilustración muy, muy completa de lo que viene sucediendo. Y bueno, para prestarle la oreja y atención, ¿no?, a todo esto, estar atentos. Así es. Bueno, nos vamos con Axel Krieger, con La Fiera, y nos encontramos en cualquier momento desde aquí, desde Radio Roja, alguno de estos lunes, y si no, el miércoles que viene hay más Enredando desde allí, desde la ciudad de Buenos Aires. Nos vamos. Hasta luego. Un abrazo para todos. Chau, chau.